en Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. La economía del mundo está cambiando papel por moneda virtual y el Vaticano no se queda atrás. Lanzamos la primera moneda virtual de la Iglesia, Bitostia, la Cristomoneda, una nueva forma de invertir en Dios. Habemos moneda. Invertir en el bien común no es contar la plata en los paraísos fiscales. Invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Bitostia, la Cristomoneda, la billetera de Dios. Deja tu dádiva después de misa escaneando el código QR y Quo Vadis. Porque la sotana no tiene bolsillos, nace Bitostia para capitalizar la fe. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica. Bitostia, porque billetera mata galán, pero no mata la virtual papal, la moneda que te garantiza el futuro. Claridad, transparencia. Deja ya esa pesada cruz de tener que contar con efectivo todo el tiempo. Bitostia, la cristomoneda que da confianza. A veces esos grandes acuerdos de grandes empresas o grandes inversores o grandes gente que están todos alrededor de la mesa, después de horas hacen el acuerdo, lo firman, y en el momento que están brindando por el acuerdo, este que está del lado de la mesa con aquel que está allá hace uno por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa. Bitostia, la cristomoneda que va a usar hasta la competencia. Si yo fuera rico, liberaba Bitostia. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. La Cristomoneda. Sean creativos, sean audaces. O el nuevo Paga Dios. Y por favor también recen por mí. Gracias. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Porque sí. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández, en Deportes. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Y en segunda hora, el chabón rajó en un bondi para el FECA. El Kia que lo esperaba era un Boga que la sabía lunga. Es que el Gil quería zafar de la gallola porque estaba hasta las manos con la baratija que pegó. Esa no te entendí, la última. Bueno, ¿cómo es? ¿El Gil? El Gil quería zafar, el tonto quería esquivar, zafar de la gallola. ¿Qué es la gallola? Estar preso. Ah. Porque estaba hasta las manos. Estaba cierto, muy complicado, muy con la baratija que pegó, con la cosa que se robó. Ah. Estaba, fue chabón, el muchacho salió corriendo en el colectivo para el café porque se encontraba con un abogado que sabía mucho. La sabe lunga. La sabe lunga. Esa está buena, saber la lunga está buena. Sí. Esa está, hay un montón de estas. ¿Vos usás mucho poco, todo esto? La verdad que poco. Poco, sí. Pero me gusta. No, eso es un tema, te digo que hay tanta bibliografía sobre uh-huh. esto, que es súper interesante. Yo traté de acortar lo más que pude, en realidad. Pero para, uh-huh. como final, volvamos al gato, porque me entusiasma, me entusiasmó esto el gato. Del gato, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, hay distintas versiones del gato, el peluquín, la prostituta, el guardaespaldas. Y, en general, esto de que... uno define como gato, decía este señor Conde, Oscar Conde, a cualquiera que uno pueda considerar menos de lo que es uno mismo. Ajá. Menos de, ajá. lo que soy yo, de lo que sos vos, sí. En realidad. Sí, sí. Y yo te decía, y con esto podemos terminar, dale. Y te doy paso a un otro tema, Oscar, que sí. Hay una personalidad, digamos, o una persona de pública, con cierto renombre, indudablemente, político me refiero, a ajá. quien también lo llamamos gato. Uf, ¿cierto? Cada uno se pondrá o no este uh-huh. nombre sí. o lo pondrá donde corresponda. Sí. Sí. Pero bueno, hasta acá este sí. pequeño análisis de nuestro vocabulario, de nuestro sí, vocabulario, sí, siempre, de nuestro léxico nacional. Siempre vigente. Y nunca pensemos uh-huh. que esto ha dejado de existir y tampoco que es porteño. No, claro, no. claro que no. Viste que ya viene la fiesta, viene Navidad. Sí. Y hay alguien que mañana, se llamaba... Mañana, mañana. Sí. Bueno, había alguien... que está en nuestros corazones, en nuestros recuerdos, que se llamaba Roberto Flores. Era un personaje de Fernando Peña. Y habla del puto en Navidad. ¿De para quién? Del puto. Oh. En una reunión. ¿Qué hace el puto en Navidad? A ver, por escuchen, favor. Escuchen. Hoy vamos a hacer ¿qué? La Navidad del puto. ¿Cómo es el puto en Navidad, Roberto? Todos los putos hoy. Yo te voy a decir una cosa. Con pantalón blanco casi todo. ¿Ah, sí? Roberto. Porque eso es la Navidad veraniega, por esto. Claro, van todos de pantalón blanco, sí. Eso, mucho gel, uh-huh. ¿viste? Y los regalos. Mira, hoy, ¿con quién la pasas tú? Con Hernández Tascani. ¿Quién? Hernández Tascani. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Hernández Tascani, que labura en Tascani o se llama así? Trabaja en Tascani. Ajá. ¿Pero cómo se llama de apellido? Ah, no sé. Nosotros los putos no sabemos los apellidos. Ah, no tiene ni idea. Hoy viene Rodolfo de la Shell. Ajá. ¿De qué tela? Déjalo hablar. ¿De qué género? ¿De qué? De así, puede ser de un hilo. ¿Hilo? ¡Ay, qué horror! ¿Lino? Hilo. De hilo. O de telita, algodón, ¿viste? Así para que respire. Sí. Alguna desubicada va a tener de goma, ¿viste? O de goma, cuero, sí. Un blanco de pero goma. Siempre es de blanco. La camisa siempre tiene motivos navideños. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un arbolito. De alguna cosa. Pin, mucho pin. ¿En serio me estás diciendo? Es de moda, Roberto. Las locas usan pin. ¿Y qué calzado? Mocasín blanco. ¿Mocasín sí, blanco? Sí, o si no, sandalias, ¿viste? De cuero. Roberto, esas... estás jodiendo. No, los putos son así. Después están las ricas, ¿viste? Que se ponen... ¿Sabés lo que se ponen? No. Ojota, anda, hay mucho puto con ojota. Moñito se pone en Navidad. ¿Moñito sí. tipo de smoking? Mucho perfume europeo. Ajá. Y después las locas los regalos. ¿Vos sabés que el puto está ahí por el censo? Está... ¿Cómo por ¿qué? El censo? Sí, por el censo. El puto sí. es el que más regala en Navidad. Ajá. Porque siempre es el tío rico, el puto. Ah, siempre claro. tiene para Navidad para regalar. Como no tiene hijos, el pobre puto. Ajá. Y llega tipo Mamá Noela. Mamá Noela. En el remis, claro. Sí. Siempre va en remis el puto. El día de Navidad no va a sacar el auto. Uh-huh. Entonces llega en remis con los regalos. Con las bolsas. Y piensa el puto que es una estrella de Hollywood. Ajá. No, en su fantasía el puto piensa que es una estrella de Hollywood. Llega con anteojos negros. ¿A la noche? Sí, a la noche. ¿Qué comes hoy vos, Roberto? En casa todas las Navidades hacen lechón. Oh, sí, somos regios nosotros. Comemos lechón. ¿Con qué? No sé, mi mamá lo hace. Ay, mamá. Mi mamá lo mamá, hace. Mamá. ¿Tú qué haces? Yo llevo regalos, ya te digo. Bien. Además, con qué soltura sí, y con qué sí. gracia habla del puto, sí, puto, sí, sí. puto. Encantado, me encantaba. Lo dificilísimo que hacía este hombre era... hay dos personas nada más ahí. Salió Roberto Flores, que es el puto. Sí. Sale la travesti, que era Mega. Está Dick Alfredo, que era un mexicano que hacía de locutor. Ahí el otro, todos esos eran uno. cuando no eran son cinco. Todos sus personajes. Sus personajes, claro, y uno sí, es el locutor, sí, que era Ripoll en ese momento, que es un co-equiper de aquellos. No, no, no, es muy difícil lo que hacía, no lo hizo nadie nunca más. No. Pero es muy gracioso. La verdad que quería. ¿Alguna vez te lo...? No, un tipo adorable. Sí, fue un tipo adorable, sí, realmente sí, adorable. Sí. Es una pena que se haya ido tan, uh-huh, tan rápido. Sí, sí, sí, tan sí, rápido. Vamos a agradecer. Tengo acá a Marta Filastre, Graciela Signo, gracias. María del Carmen Bocado, Nora Merlín, gracias. Nora Jorge Olaiz, Carlos Rampoldi, Pablo Godoy, Francisco Mexner, Marisol Lila, Evangelina Salazar, Ricardo Nasta Tosto, Tuga González, Fernando Farhat. Gracias a todos en la aplicación, sobre todo en esto es Facebook e Instagram también. Antes del tema, habíamos hablado del 2001, de la crisis, un recorrido cortito por lo que pasó, que nos dio pie al tema de la Bersuit. Recordemos, pasaron 20 años, se habló mucho de esto y no íbamos a dejarlo pasar. No. Arranca Cavallo con Menem. Cavallo, esta figurita repetida que habíamos hablado también con Leo Vilansky. Allá, estando con Menem, crea en el 91 la convertibilidad, esto que supuestamente sirvió para frenar la inflación, que fue esto nada más y nada menos que un dólar, un peso. Esto que hizo que, bueno, los bancos, la gente pasaba sus depósitos de dólar a peso, porque era lo mismo. El gran problema es que lo dijiste vos también, no tenemos la maquinita para hacer dólares. No. Cuando quisieron llevarse los dólares, se armó un lío increíble. Arrancan, ya viene el tema de los préstamos del Fondo Monetario, son mucho más atrás. Una pero, cortina de humo. Como cortina de humo, sí, claro que sí. ¿Qué hace el gobierno? Va al Fondo Monetario, no tiene dólares para pagar a la gente que quería llevar sus pesos, antes del corralito es esto. Va al Banco Mundial, pide un préstamo, al FMI también, y crea títulos públicos. O sea, es un pagaré que pone el país... que dice que dentro de 10 o 15 años te voy a pagar por este papel. Resulta que no sirve para nada. Mirá vos este dato que parece loco, pero se llegó un momento en que los intereses de la deuda eran 1 millón por hora. Hora que pasaba era 1 millón de dólares más que había que pagarse. ¿Qué hace? Se privatiza todo. La deuda se paga con activos públicos. Recordemos YPF, Aerolíneas, Entel, Obras Sanitarias. De la Rúa viene, ya toma el poder en esta época de la Rúa, que hace, que por supuesto con el Fondo Monetario detrás, la flexibilización laboral, se va al Senado, me acuerdo de las coimas, de la servilleta de Cavallo. Sí, la tarjeta Banelco también. Se paga con Banelco, renuncia a Chacho Álvarez, el vicepresidente. Recordemos también ahí nace el movimiento piquetero, los cartoneros, entra López Murphy. Todos estos nombres que estoy 15 diciendo... 15 días. Sí, 15 siguen estando. Días. Todos estos nombres siguen estando. Aranceló la universidad pública. Exactamente. Duró 15 días duró en nada. El puesto de ministro. Esa es la historia exitosa de este hombre que está otra vez sin bigote. Cavallo, el megacanje, otra vez la economía. Corrida cambiaria, ¿qué pasa? El corralito. Y la corrida cambiaria, hay algo que me gusta decir siempre, porque esto le pasó... a la mayoría la corrida cambiaria. No te dejaron sacar un mango. No. Pero el gran dato es que los grandes empresarios o los que tenían mucha plata, iba el gerente general del banco y decía, fulano, en estos días va a haber una medida que va a hacer que nadie pueda sacar plata. Listo, se la sacó, se la llevó afuera directamente y cayó todo el resto en este corralito. Saqueos, protestas, represión, muertos. Esto es todo lo que pasó en 2020. Un resumen sí, muy y los días absolutamente paradigmáticos fueron el 19 y 20, de diciembre. Sí, sí, sí, sí. Días para no olvidar. Uh-huh, para es. No olvidar. Pero de verdad, siempre hacemos esta... No sé si siempre, pero varias veces lo hemos hecho. Este tipo de llamado a la memoria. Uh-huh, uh-huh. Que por favor... tengamos memoria, sí. Tengamos memoria. Sí. Por ejemplo, de cuál fue el quehacer político y el éxito o no político de López Murphy, uh-huh, en el año 2002. ¿Qué fue lo que hizo para, claro, que este año se proponga, se postule como candidato y un cierto número de ciudadanos argentinos lo hayan vuelto a votar? Así es. Bueno. Sí, no solo él, hay otra gente más también. Hablamos de... Pato Bullrich. Bueno, figuritas muy repetidas. Sí, cada tanto aparece Cavallo hablando de economía. Sí, sí. Son estas dando cosas conferencias. Que, sí, dando conferencias y cobrando por ellas. Bueno, vamos. Escuchamos un tema que habla de esto, de esa época. A la linda Bersuit. Dale. La revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a Cavallo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de Cavallo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de Pavón, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que Jujuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le mete que Jujuy. Si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós seguro, están listas los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos, para no ikean. Te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? Bueno, esta semana hubo un hecho, Oscar, que de verdad todos celebramos, todos nos pusimos contentos, todos pintamos en algún lado, en los WhatsApps, en las redes y demás, pintamos la banderita chilena y pusimos ¡Viva Chile, carajo! Realmente fue un acontecimiento para, no solamente para Chile, indudablemente, sino para la región, para nuestra querida América Latina, un acontecimiento para ser celebrado, festejado y para alegrarnos, en realidad. Y me refiero al amplio triunfo de Gabriel Boric como nuevo presidente electo de Brasil, por sobre su oponente, que era fue en realidad José Antonio Kast, un representante de la extrema derecha pinochetista chilena. Bueno, este triunfo que les contamos a todos, que desde luego que lo sabemos, tuvo una diferencia de más de 10 puntos Boric sobre Kast. Superó el 55,8% del total de votos. No olvidemos que en la primera vuelta había ganado Kast. Exacto. ¿Cierto? Sí, sí, sí. La fuerza se expresó en las urnas este día domingo pasado y se había expresado en las calles también. Una fiesta en Chile, una fiesta no solamente en Santiago, sino una fiesta en todo el país. Millones, y esto es algo también a destacar, Chile no tiene el voto obligatorio. Es voluntario. En general han venido las últimas elecciones con un muy, muy bajo porcentaje de votantes. Sí. Lo cual yo estoy en desacuerdo, porque de verdad que ni más ni menos que un presidente, ¿no?, que es el primer magistrado, la persona que dirige las políticas de un determinado país, sea elegido y gobierne con un sustento del 20% de la población, llega ni a la mitad, me ¿no? parece que es verdaderamente delicado. Es peligroso. En este caso hubo una importante participación de la ciudadanía. Más de 8 millones de personas asistieron a votar, Oscar. Sí. Es decir, alrededor del 55% de los votos. Exacto. Últimamente era el 25%, el 30% nada más. Con lo cual lo convierte a este joven presidente electo, lo convierte en el presidente que ha obtenido mayor cantidad de votos en la historia de Chile. Claro, más que Allende, en porcentaje. Exactamente. Bueno, pese a la derrota del representante de la extrema derecha pinochetista, la derecha se mantiene fuerte en el Parlamento, en realidad. Y a su vez, los verdaderos, que son los verdaderos... No le pongamos ningún tipo de palabras para suavizar este concepto. Son los verdaderos dueños de Chile. Sí. Como también en nuestro país pasa lo propio, ¿no? Estos que son los verdaderos dueños de Chile ya anunciaron que su plan... para estos 4 años, que es el periodo presidencial en este país vecino, es que su plan para estos años es que la desaceleración y la inflación la pague ¿quién? Claro. El pueblo trabajador. El pueblo, sí, claro. Harán todo lo posible, estos verdaderos dueños, harán todo lo posible para limitar cualquier cambio. Claro. Que vaya a favor del pueblo. Aunque te parezca mentira, lo dicen. Lo dicen. No tienen ningún problema. Bueno, Boric ha dicho algo que yo lo recorté y además apareció como titular en más de un medio. Ha dicho esto que a mí me parece que está más que bien pensado. Un crecimiento, como respuesta a esto que acabo de comentar de Kast y de sus secuaces, un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad tiene pies de barro. Bueno, veremos que no sea esto. Esperemos que el crecimiento económico no lo pague el pueblo trabajador y que no se asiente en la desigualdad, que Chile es uno de los países más desiguales de la región. Acá a la derecha lo ponía como ejemplo, cuando obviamente la derecha crecía. Mundial, como ejemplo. Digo, hablo puntualmente de acá. Claro que crecía, pero las ganancias iban para los mismos de siempre. Yo tengo una nota que para sumar ahí, que es de un tal Paul Walder, es periodista, escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, director de Mural.cl, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Entre estas cosas que decís vos, dice más o menos lo mismo, pero habla también de algo que no hay que dejar pasar, una masiva votación que decías vos, pese a un boicot del servicio de transporte público. Concesionado privado. Se explica gran parte del triunfo. La gente fue igual, a pesar de lo difícil que era ir. ¿Cómo fue la campaña? Dice acá Paul Walder. Cambió la campaña. La campaña puerta a puerta. Fueron casa por casa, dejando de tan importante piezas audiovisuales, propagandas en los medios. Fue casa por casa, golpeando puertas. Reuniones masivas en lugares, con lugares públicos. Eso hizo que la gente se interesara un poco más. Llegarle con el discurso que entienda, con las palabras. Frente a frente. Aparte, palabras sencillas y que puedan entender todos. Esto sirvió, empezó a hablar de este tema del fin de los privilegios por las demandas sociales. El fin de las AFP, que son las AFJP que había acá, los fondos de pensión, las jubilaciones privadas, sí. Derechos, conquistas para mujeres, por eso le criticaron mucho, que haya hablado de los derechos de la mujer. Y lógico. Que no la me derecha parece, no me parece raro. Claro, pero la derecha generalmente está en contra. Digamos, estas libertades. Digamos que las mujeres, para esta concepción política o esta ideología política, las mujeres están equiparadas a los pobres. Sí.

Dice que en diciembre de 2019, meses previos al comienzo del confinamiento en el país, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó una vieja licitación que habilitaba la adjudicación de más de 1.051 millones de pesos para 46 firmas especializadas en organización de eventos, empresas proveedoras de luminarias, arreglos florales, vallas, escenarios, etc. En las últimas horas de esta semana se reabrió la misma licitación con un incremento que alcanza alrededor del... No sé. 280%. Ah, no, caramba. Pasaron 10 años, ¿eh? No. 280%. Muy superior a la respecto inflación. Respecto al anterior. No, pasaron años, ¿eh? Pasó un año. Es muy superior a la... Exactamente. No sé qué números maneja. Por eso está el pedido de informes. 280% respecto al anterior. La primera fue el 6 de diciembre del 2019, a través de una resolución del Ministerio de Economía de la Ciudad, había autorizado el convenio para alquilar elementos destinados al interés público, recreativo, cultural, en eventos diversos, en diversas reparticiones del gobierno. Ajá. Entre estos estaban tarimas, escenarios, tribunas, stand, grupos electrógenos, torre, gazebo, carpa, pérgola, arreglos florales, diferentes mobiliario, en fin. También recordemos que hay gente de maestranza, seguridad. Todo eso hace que cada empresa contratada podía gastar hasta 87 millones 300 mil pesos. Es decir, mucho. Es decir, mucho. Y el monto aprobado de este 1051 iba a ser repartido de esa manera, entre estas 80 y, bueno, estas pocas empresas, digamos, ¿no? En definitiva. El pasado lunes 13, la misma dirección publicó en el boletín oficial una disposición para abrir un nuevo proceso licitatorio con el cierre el 6 de enero, ahora, el año que viene, pero en pocos días. El Día de Reyes. Sí, para adjudicación, es un regalo de Reyes, si lo decimos así. Es muy probable. Sí. Como el regalo de Papá Noel anticipado. Claro, claro, ¿viste? Sí, pero este Papá Noel viene gordo. Es más, vienen los caballos, los renos, los camellos, en esquí, en el desierto, todo. Pero no alcanza para traer todo esto que van a hacer. No, yo me estaba refiriendo a otro regalo navideño que recibió. Vos me decís en el Comodoro Pro, sí, Comodoro Pi. Exacto. Ah, sí, es otro regalo también este. Sí. No sé si es menos, pero bueno. El tema hasta el perfeccionamiento del documento contractual, la adquisición de la nueva licitación, 243 millones de pesos. Más. Un 278% más que el 87. Es una locura. Estamos hablando de millones y millones de pesos para un presupuesto. Bueno, el gobierno de la ciudad tiene una verdadera escribanía, sí, en su legislatura. Sí. Entre lo que entre, sale a favor. Sí, sí, sí, sí. Dice acá la nota que el diputado, el que está hablando, es... ya te digo quién es el... Barroetebeña, dice, aumentaron este monto respecto a la vieja licitación de 2019, no sabemos cuál fue la cifra final. Hace 2 años. Sí, desconocemos en qué se pudieron usar esos servicios durante la pandemia. No hay informe si se gastó, si no se gastó. Sí, si se rompieron, renueva, si se rompieron. ¿Para qué se va a usar? Si se pudrieron. ¿En qué se usaron? Nada, no se sabe nada. No importa, pero hay que volver a comprarlos. Hay que volver a hacerlo porque pasaron un año, 2 años. La verdad es esa, hay que volver a comprar. Sí. Y las empresas a las que les interesa el país... Están ahí para vender. Terminan con un, claro, para Navidad un regalo, y para Reyes, pues termina el 6 de enero, también otro regalo. Bueno, más. Otro, te cuento otra cosa, dale, Oscar, dale. En este preciso momento, otra cosa que es también un hecho que abre cierto nivel de esperanzas, uh-huh, digamos, por lo menos a mí. Y fue lo que pasó en Chubut, Oscar. Sí. ¿Sí? Esto que pasó, no podemos dejar de comentarlo y de compartirlo con todos, uh-huh, ustedes, los que están del otro lado, porque de verdad fue un hecho histórico, sí, reconozcámoslo. Sí. Se derogó uh-huh, la polémica ley, sí, más que polémica ley, que había firmado días atrás el gobernador Arcioni, Mariano Arcioni, gobernador de la provincia de Chubut. Bueno, se derogó esto en una sesión llamada para tal fin de, uh-huh, la legislatura chubutense. Se derogó, uh-huh, debido al enorme, fortísimo reclamo que hubo. No, eso dijo, yo tengo palabras de Arcioni que dijo... por escuchar a todas las voces del pueblo. Exacto. Bueno, la propone una consulta popular, uh-huh, sí, claro, un plebiscito, en realidad, que parece que lo va a convocar, uh-huh, para dentro de 6 meses. Pero tratemos de ver y de compartir, sí, entre todos, sí, cuáles fueron los hechos, uh-huh, Oscar, sí, ¿no? Sí. La semana pasada, la legislatura de Chubut había aprobado la ley de zonificación, uh-huh, ¿sí? Estaba previsto que se tratara más adelante, pero de forma sorpresiva e inesperada, se dio luz verde, uh-huh, a este proyecto en el, sí, cuerpo legislativo, que permite o permitía la mega minería en esta provincia, uh-huh, patagónica. Uh-huh. Esa ley de zonificación fue aprobada por 14 votos positivos y 11 negativos. Uh-huh. Durante 6 días, no estamos, sí, hablando de una protesta, uh-huh, de una movilización, 6 días consecutivos, la provincia estuvo convulsionada, sí, ardiendo, uh-huh, decididamente. Uh-huh. Enormes movilizaciones, paros de sectores de enorme peso, como los portuarios, sí, por ejemplo, y los, sí, marítimos. La consigna era a los gritos, uh-huh, a viva voz, fuera Arcioni. Esto fue creciendo en intensidad y haciéndose escuchar cada vez más en los cortes de ruta, en, uh-huh, las distintas marchas. Y todo esto durante 6 meses, sí, fue lo que hizo retroceder al gobernador. 6 días. ¿Eh? 6 días. 6 días, uh-huh, perdón. ¿Qué dije? Meses. Ay, no. Parecieron, no, meses, por todo, no, lo que pasó, no, no, parecieron, no, meses. 6 días, sí, sí, sí. Fue interrumpido, no había manera, no, de hacerse el, bueno, sordo. Bueno, todo esto que sucedió durante esos, uh-huh, 6 días fue lo que hizo retroceder a, claro, este señor Arcioni, que apenas unos días antes había dicho, yo no pienso dar marcha, exacto, atrás. Tuvo que dar. Bueno, él también en su campaña habló a favor de el agua, del medio ambiente, en contra de la mega minería, en fin. O sea que se desdice rápido. A partir de esto que estás diciendo, busqué qué es, uh-huh, esta famosa mega minería, uh-huh, Oscar, para que todos lo sepamos, sí, dicho muy fácilmente. Es una forma actual, ¿no?, de hacer minería, sí, ¿sí?, distinta de la minería tradicional, uh-huh, digamos. Se la llama metalífera transnacional a, uh-huh, esta minería. Metalífera transnacional, sí, a gran escala. O sea, que es una explotación que, ¿quién hace esta, uh-huh, explotación? Las grandes empresas multinacionales que ocupan enormes territorios para, uh-huh, desarrollar esta actividad. Uh-huh. No es un pequeño territorio. Digamos que a la Argentina no le falta espacio, ¿cierto? Uh-huh, tenemos, sí, muchos kilómetros cuadrados. Pero este tipo de emprendimiento ocupa grandísimos territorios. Uh-huh. Además, también me parece que es importante destacar, sí, que estas empresas, sí, mineras usan, uh-huh, la colocación en el mercado de valores, ¿no?, uh-huh, en las bolsas de comercio, sí, sí, sí, claro, digamos, del mundo, de títulos o bien la propaganda hacia inversores y accionistas para captar fondos, claro, ¿sí?, claro, para estas exploraciones, uh-huh, y explotaciones, claro, a gran escala, claro, en grandes territorios. Uh-huh. Estos emprendimientos, que te repito, son enormes, sí, enormes, están financiados por entidades crediticias, uh-huh, que recuperan con creces la plata que ponen. Algunas características, uh-huh, de este tipo de mega minería: el uso de toneladas de sustancias contaminantes, sí, venenos, uh-huh, venenos, grandes necesidades energéticas, uh-huh, Oscar, eléctrica y combustibles, sí, fósiles. O sea, gastan, contaminan, a más no poder. Contaminan, utilizan enormes volúmenes de agua, sí, de agua, uh-huh, por larguísimos periodos, uh-huh, de tiempo. Sí, sí, sí. El agua es un bien preciadísimo y escaso en nuestro, uh-huh, planeta. Generan un drenaje de ácido de mina, uh-huh, entre tantas cosas contaminantes. Y, como te decía, se desarrolla en una enorme ocupación territorial. Sí. Enorme, sí, ¿eh? Yo creo que uno no tiene dimensiones. Todo lo que es minería es muy grande. ¿Cómo era la minería o cómo es la minería tradicional, Oscar, uh-huh. la que siempre existió sí. antes de esta mega? Mega, que ese prefijo significa sí, grande, ¿no? Grande. Bueno, se trataba o se trata de emprendimientos de muchas menores dimensiones, uh-huh. obviamente, y que se realizan o realizaban uh-huh. por socavones, claro. ¿no? O construyendo galerías subterráneas. Recordemos que, entre muchas comillas, descubren América en busca de metales preciosos, de oro y plata. Todo ahí arrancó, fue por eso. Exactamente. Fue por eso. Bueno, ahora, ¿por qué se utiliza esta minería moderna uh-huh. en lugar de la tradicional, esta, la que hemos visto en películas? Claro, claro, la fiebre del oro. Bueno, cuando pasó esa tragedia en Chile, en ¿no? Chile, de los mineros, que quedaron. Los 33. Sí. El cambio de uh-huh. una forma a otra de minería que comienza a desarrollarse en nuestro país, uh-huh. comienza a desarrollarse con la legislación minera de qué década, Oscar? No, 90. Obviamente, uh-huh. la década sí. De la sí, década sí, del sí, 90. Sí. Está dado por la escala y la modalidad uh-huh. de explotación. Uh-huh. Actualmente, como el metal ya no se encuentra en las vetas. Claro, no está cerca, no está en la sí, superficie. Sino que está todo diseminado, uh-huh. ¿no? En pequeñas concentraciones, generalmente unos pocos gramos por tonelada de roca. Claro. Por eso son las dimensiones claro. descomunales uno de todo esto. Uno cree que es ir rompiendo la pared, la roca, y hay una roca enorme adentro de oro o de plata o de lo que sea. Claro. No, hay micropartículas o partículas chicas. Bueno. Diseminadas en un lugar muy amplio. Exactamente. Que hace que haya que reventar todo eso y para encontrarlo. Y después el otro gran problema es extraer ese pedacito de metal precioso de toda esa roca. Ahí está lo que es contaminante. Como la concentración mineral ha disminuido, uh-huh. esto cada que está, menos, acabas claro. de decir. Ha disminuido en el contenido uh-huh. de las rocas, en realidad, la explotación mediante galerías, claro. que es la minería tradicional uh-huh. de socavones o galerías sí, subterráneas, sí. ha dejado de ser rentable. No, claro, claro. Es un problema, nadie lo duda de que esto es un problema uh-huh. porque los minerales siguen siendo necesarios, sí, Oscar. Claro que sí, claro que sí. Para todos siguen uh-huh. siendo necesarios. Pero lo cierto es que la realidad es que estos minerales están diseminados de tal manera que entonces la explotación mediante galerías subterráneas o socavones uh-huh. ya no es rentable. No sirve, ya no alcanza. Ya no alcanza. Uh-huh. No es rentable quiere decir que no genera ganancias, exacto. ¿cierto? Porque el fin de todo esto, discúlpame, ¿no? Pero el fin de todo esto es ganar más, y más, y más, y más, sí. sin importar cómo. Yo de todos modos hago este pequeño uh-huh. asterisco, Oscar, uh-huh. que los minerales siguen siendo sí, sí. imprescindibles no para la minería, industria, ¿eh? Para la vida, no, para no. la ciencia. Claro, porque hay cosas que no se pueden sustituir por plástico. No. Por otra no. cosa, hacen falta. Pero hay que encontrar otras maneras. El tema es el sistema de producción de bienes y de lo que consumimos. Sí. Que insumen mucho este material, que por ahí es más importante para otro, para hacer otra cosa. No sí. sé si me explico. Hay un metal por ahí que se usa para los celulares nuevos, por decir algo. Y bueno, vamos a extraer. Le pasa a África esto. Es un país que totalmente. Se desangra por el tema de lo que se le extrae. Sí, totalmente. Pero además terminan siendo bienes de lujo algunos. Además de esto de que pueden llegar a ser usados con determinada tendencia, uh-huh. digamos. Es innegable sí. que los minerales son imprescindibles, exacto. para la industria, para la vida, uh-huh. para la ciencia, uh-huh. para la medicina. Sí. Oscar. No se puede sustituir. Por no otra se cosa. Puede sustituir uh-huh. el mineral. Sí, sí. Con lo cual, la manera tradicional de las minas uh-huh. ya no es rentable, no se puede con galerías subterráneas, no, claro, con esta diseminación, claro. porque está diseminado uh-huh. el mineral, sí, entonces no se terminaría nunca el encuentro de ese mineral. Uh-huh. Y esta otra manera, que es la megaminería, trae todo esto que te digo, consumos de aguas sí. impresionantes, contaminantes de todo tipo, uh-huh. toneladas de contaminantes, enormes superficies devastadas sí. para esto. Sí. ¿Alguna otra salida debe haber? o debería haber. Debería haber, porque después quedan socavones enormes, donde minas abandonadas que no hay nada. No. No queda nada, no hay animales, no hay flora, fauna, no hay queda nada. ¿Pero viste lo que son? Todo contaminado, los aparte. Los cráteres que se abren. Los socavones esos son increíbles. Son cráteres que abren, Oscar. Sí. Bueno, lo cierto es que una cosa no va, la otra tampoco va. Por lo tanto, para que sea conveniente, decía este artículo, realizar la extracción de los minerales, es necesario, dicen, hacerlo masivamente, destruyendo con explosivos montañas o superficies completas gigantescas en muy poco tiempo. Por eso se producen cráteres, decididamente. Y usando métodos físicos y químicos eficientes para recuperar el mayor porcentaje del metal que interesa, en realidad. Que está diseminado por tanta roca, por lo tanto, la minería se convierte o se ha convertido en este tipo de minería en una industria mineralometalúrgica que requiere de una tecnología enorme. Yo no entiendo prácticamente nada. Me gustó haber buscado este tema y tratado de recorrerlo un poquitito nada más para compartirlo con todos aquí. Pero de verdad, ¿cómo el hombre tiene que encontrar una otra manera de poder extraer estas riquezas minerales de nuestra tierra sin destruir todo? Exacto. Bueno, parece no haber manera. Y contaminar todo. Parece no haber manera. Porque el planeta no va a resistir. Creo que el modelo por el que va el mundo, esto de consumir y consumir. Yo recuerdo haber visto un documental que hablaba de algo básico, celulares. Todo el tiempo hay celulares nuevos, con cosas nuevas, con esto, con lo otro. Resulta que van a un basurero tecnológico, basurero de tecnología y cosas. Celulares que sirven, pero ya no rinden lo que rinde uno nuevo. Va a la basura directamente. Todo eso es ¿qué insume? Ir a una mina, una mega minería, extraer minerales, esto, lo, bueno, esto mismo lleva a voltear gobierno, poner a la. Pasa en África esto que te decía más temprano. Yo no tengo idea cómo se va a solucionar esto en Chubut tampoco. Bueno, ¿eh? Es un tema mundial. El tema es mundial en todo sentido. Claro, pero pensamos. Hasta que no se cambie la manera de pensar, la manera de movernos, de habitar este planeta, porque estamos todos consumiendo de más. Todo el tiempo consumimos de más. Sí. Cosas que no son. Yendo mucho más lejos, yo llegado el momento dice, bueno, ¿qué prefiero tener? ¿Agua, sombra, una casa o tener una pantalla, un aire acondicionado? Que va a llegar un momento en que, como pasa siempre, los poderosos van a tener todo eso y más. A mí me provoca un signo de pregunta gigantesco, sí, claro, claro. Porque, por ejemplo, en esto puntual de nuestra provincia de Chubut, este hombre Arcioni dice que dentro de 6 meses va a ser el referéndum, el plebiscito. Bueno, y va a votar todo el mundo por sí o por no. Sí a la minería esta, a la mega minería o no. Es altamente probable que gane el no. Seguramente. ¿Y qué pasa? Seguramente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la riqueza minera que tiene Chubut, que es una de sus fuentes de vida? Claro. El tema es cómo se explota, cómo se exactamente. Se extrae. ¿Quién se lleva la ganancia? Alguna vez hemos hablado en otra radio hace unos años ya con el tema de la mega minería también en el sur y la ganancia. Se llevaban la plata y el oro poniendo 2,50, nada, invirtiendo nada, y las ganancias, no tenían obligaciones de pagar tributo al país, se llevaban la ganancia afuera. Esas cosas hay que revisarlas. La megaminería está bien, que la exploten acá, si no alcanza, no hay empresarios. Yo no sé si está bien. Honestamente, te digo, yo no sé falta. Si está yo bien. Creo que el... No sé si está bien, porque es destruir el planeta. Claro, pero la cuestión es esta, ¿para qué lo vas a usar? Ese es un segundo paso. Pero yo me quedo en un primero, Oscar. ¿Cómo hacer para extraer los minerales sin destruir el planeta? Hasta que no haya algo nuevo, no se invente algo sintético nuevo que reemplace a esto, va a ser imposible. Que de hecho, el plástico, cuando se inventa el plástico, pasa a sustituir un montón de cosas el plástico. No sustituye todo, porque hace falta el metal. El tema es qué hacemos como país diciendo no. la prioridad es esta, el medio ambiente, bueno, minería falta, hace falta, sí. Hagámoslo, bueno, lo hacemos nosotros, lo hacen afuera, la ganancia se la llevan afuera. ¿Quién? Porque el mineral no es que lo vamos a usar nosotros en nuestro país para producir. Eso es un segundo momento que es de un nivel de perversión y corrupción igual. Bueno, pero, todo... pero está lo primero. Está lo primero, cómo extraer estos minerales que después se llevan estos señores así a manos llenas. Y a nosotros no nos queda nada. La contaminación. Antes, ¿cómo se hace esto para no contaminar, no envenenar, no destruir, no echar abajo montañas? ¿Vos sabés lo que estamos diciendo? Sí, claro. ¿Destruir montañas? Sí, ahora... Las montañas no existen porque nada, están por algún motivo. Sí. Aparte, estar socavando, implosionando, ponen explosivos... Algo va a pasar en la corteza con todo esto que están haciendo, por ejemplo. Pero vos has visto los cráteres. Yo, al recorrer este tema ayer y hoy, he visto fotos de cráteres, pero yo no sé las dimensiones que tienen. Enormes. Canchas y canchas. Pero... Sí. Y aparte toda la maquinaria nueva para extraer. Camiones inmensos. Claro. Excavadora, el retroexcavadora, bueno, en fin. Es toda una industria que genera mucha plata. Sí, pero que no queda para nosotros. No, pero... Eso es lo peor de lo peor. Cambiando el ejemplo de la... Poniendo... Yo pienso esto, ¿no? La mega minería. Como el agua. ¿Necesitamos el agua? Sí. ¿Vamos a usar toda el agua? No podemos usar toda el agua. Tenemos que cuidarla. Bueno, la mega minería es algo parecido. Hasta que no se conozca otra manera de extraer, hagámoslo para nosotros. Extraigamos para nosotros... Usemos el mercado interno, que se venda afuera, que se gane, pero lo mínimo. El agua es lo mismo. Si nosotros vamos a dejar que alguien venga y se lleve agua, porque el agua dulce es un recurso finito, ¿y qué nos queda a nosotros? Nos queda la sequía. Bueno, esto es igual. En esta mega minería se utilizan cantidades descomunales de agua. Bueno, se hizo largo este, pero interesante, ¿no? No, es muy interesante, te digo que yo además me enteré al recorrer todo este tema hoy, es que el metal o los minerales estos en cuestión ya no se encuentran como antes se encontraban. Con pico y pala en estas galerías subterráneas. No, está tan diseminado en las rocas que, bueno, uno tiene que explotar todo. Sí. Y... sacar ese pedacito de un rocón. Exactamente. Bueno, ya venimos. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, últimos minutos previos a Navidad, Nochebuena. Sí. Algo cortito, y esto que habíamos hablado más temprano con Leo Vilansky, el presidente de la ENAC. Una medida cautelar presentada ante el Estado Nacional para que suspenda el pago de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Quién lo presentó? Esto lo pidió Unidad Popular y uno de los directores estatales del Banco Nación. Estamos hablando de Claudio Lozano y Jonathan Valdivieso, abogado, ambos miembros del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. La cautelar se entregó en el juzgado que tramita una causa en la que se investiga si hubo administración fraudulenta o fraude contra el Estado cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó con el FMI la concesión del acuerdo stand-by para que el país recibiera en torno a los 56 mil millones de los que finalmente se entregaron 44.000. Según esto pactado, el país debe pagar entre capitales e intereses 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 en el 2023 y 4.856 millones del 2024, compromisos que el actual presidente Fernández asegura que Argentina los va a afrontar. Es una presentación en contra de esto. Ya es, cada uno piense lo que le parezca, pero hay que analizar el acuerdo, esto que quería hablar con Leo también. Pongámonos de acuerdo, un préstamo, el país que sea, el presidente del signo que sea, tiene que hacerlo legal con la votación del Congreso. Sí, así como dice, cualquier así otra dice ley. La Constitución. Bueno, pero esto no lo hizo. Por eso me parece que es ilegal también. En fin, yo creo que es así. Bueno, nos despedimos. Vamos, Oscar. Dale. Hemos tenido un programa intenso. Sí, ¿eh? Sí, movido, hemos por suerte. Hemos tenido un programa intenso. Uh-huh. Y además de intenso, interesante. Interesante, sí, yo creo que sí. Espero que a ustedes, uh-huh, los que están del otro lado, les haya parecido bien. Lo mismo. Saludos, Cone Fernández no salió hoy, no podía salir. No. Y sigue sin salir Julia Butet, probablemente uh-huh, el próximo año. Ojalá, falta poquito. En el mes de enero uh-huh, reaparezca con su columna tan interesante. Bueno, tanto a Cone Fernández como uh-huh, a Julia Butet, los saludamos, así un abrazo es. Fuerte, un abrazo, beso grande y por grande. Supuesto la mejor de las noches buenas uh-huh, y que sea de alguna manera generoso este uh-huh, personaje uh-huh, tan simpático que suele ser para los niños uh-huh, en particular, Papá que es Muel. El gordo Papá Noel. Nos vemos el jueves que viene. Dale, chau. Vamos a tomar un feca. Chau, dale, en serio. Yo no laburo, ¿eh? Cuando te dejé girando y girando, entré en un café y es así. Me paso el día yendo por ahí. Cuando salgo de tu casa, me voy derecho hasta el Café Madrid. Me gusta la gente que va a ese lugar. Si voy por tu barrio, no puedo evitar ir ahí. Se está volviendo un vicio para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Y ahora mismo voy a ir. Solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. En mi casa, estoy seguro en el Café Madrid.